Y el RJ, pa, suena sur a todo ritmo, DJ Pla. Se planchó el pelo y se puso bien bella, todos los guachos atrás de ella. Ya esta bella cae efecto en la botella, apaga la tele y no se hace la estrella. Y cuando ella lo perrea, a los turros pone como loco, va bajando de a poco, ella me provoca y entonces se lo choco. Estamos la bailanta, se formó alto alboroto. Para DJ Pla, que ahora las guachas se graban perreando y lo suben al TikTok. Lo suben al TikTok. Decime dónde y cuándo y la hacemos como quiera. Dale guacha, me encanta la idea. Dice que le rea y no lorea. Con las amigas ya me zorrea. Y cuando ella lo perrea, a los turros pone como loco. Va bajando de a poco, ella me provoca y entonces se lo choco. Estamos en la bailanta, se formó alto alboroto. Para. La G, la turra y la cheta. Y el que no, alto careta. Las guachas se graban perreando y lo suben al TikTok. Toc, toc, toc, toc, toc, toc. Lo suben al TikTok. Toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc. Y cuando ella lo perrea, a los turros pone como loco. Va bajando de a poco, ella me provoca y entonces se lo choco. Estamos en la bailanta, se formó alto alboroto. Ey, el RJ, pa, y son azul a todo ritmo, DJ Pla, Infinite, Este Bilardo, cumbia 420 pa' los turros.